buenamente. Muy buenas, bienvenidos y bienvenidas a una nueva edición de nuestro programa Buenamente. Ya sabéis, estamos en la 97 una vez al mes y en esta ocasión hemos preparado un programa muy variado que esperamos os guste. En el programa de hoy vamos a entrevistar a Manuel Calvo, secretario general de Cruz Roja Vizcaya, por los 150 años de esta organización. Además, este miércoles se celebra el Día Mundial sin Tabaco, así que aprovechando esta fecha vamos a hablar de las consecuencias de fumar y de cómo dejar de hacerlo. También charlaremos de un tema tan actual como el cambio climático y la sequía. En este Buenamente de Mayo dedicaremos también un rato a los cuentos y os contaremos uno del argentino Jorge Bucay. Y por supuesto tendremos nuestras secciones de cine, música y celebraciones cumpleañeras. Poneros cómodos, buenamente, empezamos. Buenamente, escúchame, que quiero sentirte al lado, sintonizándome. Suave. Dice el aviso que vi, es prohibido fumar, pues el fuego puede pegar. Pero un día en la calle vi su mirar y toda la llama que ella me prendió, ni un bombero puede apagar. El tabaco es un producto agrícola procesado a partir de las hojas de Nicotiana tabacum. Se consume de varias formas, de la que la principal es inhalando el humo que se produce por la combustión de cigarros, cigarrillos o puros. Se utiliza desde hace milenios y tiene su origen en el continente americano, desde donde se extendió a Europa en el siglo XVI y posteriormente al resto del mundo. Mi negra vena paga aquí en mí, sigue incendiándote contenta y feliz. Nunca hagas caso cuando oigas decir que es prohibido fumar. El consumo de tabaco es un factor de riesgo para muchas enfermedades, especialmente las que afectan al corazón, hígado y pulmones. En 2008, la Organización Mundial de la Salud definió el tabaco como la principal causa en el mundo de muerte evitable. Al comienzo del siglo XXI, la OMS estimaba que el tabaco era el responsable de más de 5 millones de muertes cada año y de al menos 100 millones de muertes en todo el siglo XX. Según las estimaciones de la propia OMS, de seguir las tendencias actuales, la cifra de muertes por tabaquismo podría elevarse a 8 millones anuales en el 2030, hasta totalizar un estimado de 1.000 millones de muertes a lo largo del siglo XXI. Es prohibido fumar, pues el fuego puede pegar. Pero un día en la calle vi su mirar y toda la llama que ella me prendió, ni un bombero puede apagar. En nuestro programa anterior hicimos un llamamiento a las personas que habían dejado de fumar. Desde el grupo de terapia del Hospital de Basurto nos han escrito y ponemos voz a sus testimonios. ¿Qué estás echando humo? Chimenea.